Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Pero gente grande, jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estamos nuevamente y en este viaje nos vamos a Salta. Sí, pero nos vamos a Salta, no sé si exactamente a Saucelito, ya hemos anunciado que vamos a estar allí metiéndonos con el tema del dengue, hasta dónde, me parece que se cortó la llamada, sí. ¿No? Bien, hasta dónde esto es una, es tal cual las cifras se vienen dando, o si estas cifras están ocultadas o están de alguna manera reducidas en esa connivencia permanente que hay entre medios masivos de comunicación y Estado, ¿verdad? Concretamente, José Villarreal, que es un habitante, un poblador de Saucelito, fue picado por mosquito, sufrió de dengue y terminó internado en el hospital de Orán, que se llama San Vicente de Paul, el hospital de Orán, allí en Salta. Estuvo varios días internados, 15 días en total, de los cuales los últimos 4 los pasó en la ciudad de Salta. Y lo que es testigo, lo que fue testigo, realmente lo dejó absolutamente impactado. Ya estamos comunicados con José Villarreal. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Bien, bueno, acabamos de presentar, bueno, estos días que estuviste en el hospital de Orán y que después, bueno, fuiste trasladado a Salta. ¿Ya estás en Saucelito nuevamente? No, mira, sigo acá en Salta por unos problemas. Ajá. Digamos que siempre yo soy un luchador del ambiente, seguridad, acá en mi zona. Ajá. No soy ningún político, pero sí soy un habitante del lugar, nativo, originario de ese departamento. Bien, bueno, entonces, ¿cómo fue tu experiencia allí que nos contabas un poco más temprano allí en el hospital de Orán? Sí, bueno, mirá, nosotros estamos pasando una situación muy, pero muy, muy triste, donde estamos totalmente abandonados, somos discriminados por el gobierno tanto provincial como nacional, porque si bien vemos las propagandas que hacen, que está todo controlado, que acá al norte, porque ellos hablan, enfocan mucho la palabra aborigen, al indio, bueno, nosotros también tenemos rasgo y fisonomía y origen de esta gente, pero lamentablemente es todo mentira, me hago cargo, tengo número de documentos, tengo familia, tengo todo, estamos expuestos a luchar por esta mentira, porque realmente acá estamos pasando una situación, pero de terror, nosotros no tenemos hospitales, los hospitales que tenemos acá en el norte son mataderos, son carnicería, chiquero de chancho, tenemos médicos que no son aptos, digamos, para nuestra enfermedad que tenemos, no son especialistas en dengue, en la zika, como le dicen, entonces estamos pasando una situación muy muy lamentable, porque acá hablamos de muertos, acá no hablamos de cómo te voy a decir, de vivos, esto es muerte. Uh-huh. O sea, eso quizá en Buenos Aires, hoy en el día no estamos peleando por el trabajo, haciendo marcha, cómo te voy a decir, presidente, a lo mejor, bueno, qué sé yo, vemos que están sacando plata, desenterrando plata, yo también quisiera cagar y encontrar plata, pero acá cago para enterrar muertos. Entonces, nosotros, es como si fuera que les interesa muchas otras cosas que sí, mirándola bien finito, son importantes, pero yo creo que la vida de nosotros acá también es importante, porque nosotros elegimos gobernadores, elegimos presidente para que nos defiendan, nos cubran nuestras espaldas, nos salven la vida, y lamentablemente acá nosotros después de las elecciones somos tirados como animales, como perros, tratados como lo peor. Peor de lo que como se trata un ser humano, yo me hago cargo y yo estuve internado y yo estuve arriba en un colchón lleno de pus, lleno de sangre, todo podrido, una sábana sucia, estuve internado 2 semanas en medio de los muertos, de dengue, y alguno que tenga duda, que me busque, que me hable, dale mi celular, dale mi número de documento, que venga acá, yo lo voy a mostrar, yo lo voy a llevar al cementerio, yo le voy a decir quién es que ha muerto, cómo se llama, todo. Yo soy José Villarreal, de la provincia de Salta, departamento Orán, uh-huh, el paraje Saucelito. Está bien, José, lo que vos decías entonces es que de alguna forma vos entendés que las cifras que están dando desde el gobierno y que reflejan los medios, como el Tribuno, por ejemplo, que habla de 7 fallecidos por dengue, no son exactas. Bueno, mirá, es triste y lamentable, porque yo los trato de inoperante, los trato de ¿cómo te voy a decir?, mentiroso, porque realmente dan lástima, y yo no sé por qué lo hacen. Como que yo no quisiera que se muera ninguno de la familia, porque ahí hay un responsable del diario Tribuno, hay un responsable del Canal 11. Y son prensa de nuestra provincia, son de nuestra provincia. A lo mejor le están pagando para que larguen esa cifra, pero realmente es todo mentira, mi querido amigo, es todo mentira. Ahí hablan de 7 muertos, acá yo me hago cargo que 20 muertos seguro que hay, sin contar lo que se cubre todo la zona norte, empecemos la frontera de Bolivia, de Agua Blanca, de Pocito, Tartagal, Embarcación, Pichanal, Irigoyen, Colonia Santa Rosa, Urundel. Ellos están hablando de Orán, y el resto, ¿qué somos nosotros? Digo, me pregunto yo, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué mienten? ¿Por qué son tan mentirosos, tan cara rota? Digo yo, porque esto es una cosa muy, muy... Sí. Yo no sé quién son, marcianos, son no sé qué son, ¿por qué hablan así? Tienen que asesorarse bien. Que yo sabe que si ellos no creen, bueno, vamos, la hagamos cortita, vamos a los cementerios, le preguntemos ahí a los que lo anotan, nos fijan a los difuntos que entran, cuántos muertos están entrando en los cementerios por día. ¿Esto para qué vamos a estar peleando, discutiendo si no me creen? Bueno, vamos a todos los cementerios de acá de la zona norte, fijemos cuántos muertos entran por día en Pichanal, cuántos entran en Orán, en Agua Blanca, en Urundel, en Saucelito. A ver, contemos las cifras y ahí saquemos la duda, pero así directamente, no andemos con como dice la directora del hospital, la de Orán, la doctora Liliana Canini, es una mentirosa, yo lo digo, yo quiero que se entere el mundo que ella es una mentirosa, yo no sé por qué, por un cargo de directora, va a tapar los muertos, está equivocada, esa mujer no puede hablar así, es una mentirosa. Bien, José, la misma directora, no sé por qué le dicen gerenta el Tribuno, pero bueno, la misma directora del hospital de Orán también sufrió de dengue, ¿no? Le picó el mismo mosquito. Bueno, pero dígale, si tú, usted sabe, dígale que he dicho yo, Villarreal, que es una mentirosa, dígale que salga a la radio, si nos pongamos cara a cara, y yo le voy a decir que es una mentirosa, y con papel en la mano, con alta función, a ver qué me dice ella. Yo ella tiene razón, que ahí en el hospital que ella está, a lo mejor ahí han muerto 7, pero tiene que ser más clara ella, y cómo te voy a decir, y ser convincente de lo que está hablando. Pero la gente que está afuera, lejos, en los parajes lejos del departamento, que no puede llegar a Orán, porque lamentablemente en Orán hay gente que vive lejos de ese hospital, no puede llegar. ¿Por qué? Porque no tienen que salir, no tiene plata, nada. Entra y muere ahí en medio del monte, o muere allá, que sea al otro lado de un río, o muere en el camino. Ella no sabe eso. ¿Por qué dice que hay 7 muertos nomás en Salta en el departamento? Ahora, eso es lo que a mí me da bronca. Claro, se entiende. Ella tiene que especificar y ser más clara, como lo estoy diciéndolo yo. ¿Me entiendes? Porque sí. Para que el gobierno, porque nosotros teníamos un gobernador que hoy anda, ¿cómo lo voy a decir?, haciéndose el modelito por ahí, con novia, abandonó su familia, como y haciéndose todo esa payasada que anda haciendo, y no viene acá a dar la cara aquí, y cuando vino a dar la cara vino con la novia, a mostrarle una novia, pero si nosotros también conocemos novia y tenemos mujeres más lindas de la chica que con él anda, nosotros no necesitamos saber si está de novio, si él anda, nosotros queremos otras cosas. El presidente ha venido acá cerca de Orán, habla de caña. Nosotros la caña nos está matando de hambre. Nosotros no comemos caña. No, la caña nos está quitando nuestro citrus. la caña nos está quitando nuestro tomate, nuestro zapallito, nuestra verdura, nos está quitando la caña, nos está quitando trabajo, la gente está abandonada, no tiene laburo, se está muriendo de hambre. Acá hay, ¿cómo lo voy a decir? Gente que no tiene para comer, ¿sí? No tiene para comer, o le han quitado las ayudas sociales, no hay bolsones, no hay nada. Pero eso tampoco sirve que le den bolsones, porque es hambre para hoy, hambre para mañana. Acá nosotros necesitamos trabajo, de trabajo digno, nosotros necesitamos nuestros campos, de que estaríamos plantando nuestros citros, le han metido todo caña, han volteado todo. ¿Por qué? Porque los precios de las hortalizas y los citros no tienen valor. Entonces no vale. Entonces el patrón de nosotros, ¿qué ha hecho? Le ha arrendado la finca al ingenio y nos tiró toda la calle, pues. Entonces estamos más infelices que nunca, ¿sí? Bien, situación compleja, entonces, allí, José Villarreal, la que estás describiendo, ¿no? El hospital es la última consecuencia o el último eslabón de toda una serie de cosas que nos acabas de relatar y sobre las que, por supuesto, venimos compartiendo la mirada desde allí de Oscar Delgado y de otros compañeros y compañeras de Capoma, con los cuales venimos siguiendo, por más que Capoma tenga su sede en Jujuy, digamos, la región sufre las mismas consecuencias y de la misma política y lo mismo que nos estás diciendo. A mí me gustaría que algún día, si tienen la oportunidad de conversar con el señor Urtubey, que cuando él esté en la radio me llame y quisiera que me diga, que me desmienta lo que yo estoy diciendo, él, cosas que yo conversé con él y discutí con él, porque yo lo busco a él y no lo encuentro, nunca está de vacaciones, yo estoy en Salta, le voy a golpear la puerta, le hago nota, tengo un alto de nota pedido, que pare y lo desmonte, que deje de desmontar, que nos está quitando la última alta que teníamos nosotros, que podemos ir a cazar un animal para poder comer, para ir a juntar garroba, hacia harina de algarroba, hacia loja, traernos con algo que nos da la selva, le mete topadora, nos está metiendo caña, soja, a nosotros nos está matando ya, y encima no sé si él no lo trae al dengue, porque ya hasta el último estoy desconfiando de esto, que nos trae el dengue, cosas que nos borraron el todo, así se queda con todo el monte, se queda con todo el campo, y nosotros desaparecemos el mapa. Entonces hasta ahí estoy desconfiando yo, no es porque sea mal pensado y nada por el estilo, porque hoy en el día se puede esperar un montón de cosas de la gente que realmente tiene altos capitales y que quiere más capitales. Más capital, quiere más capital. Si tiene, quiere más. Y que si lo puede matar al vecino, lo mata. No tiene ningún problema. No, ellos no le tiembla la mano. Entonces yo creo yo, que tienen que bajar un cambio, Dios ha creado la tierra para que vivamos todos. No uno solo, el otro que se muera. No. Estamos mal, hay una ambición por plata, pero grande. Hoy ya están cavando, estoy viendo por la tele que están cavando, sacando plata con máquina, con topadora. Pucha, yo quisiera que vengan esa máquina acá, caben, a ver si encontramos algo. Acá no hay nada, se llevó todo. Está bien. Quirquincho, antes cavamos, nosotros sacábamos quirquincho, ahora no hay ni quirquincho acá. ¿Por qué? Porque le han metido topadora a todos, estamos felices. José, te agradecemos mucho, ha quedado claro la estampa que has hecho de allí, de la región donde naciste, te criaste y la cual habitas. Te agradecemos mucho la intervención en el Piedra Libre. La seguimos. ¿Hola? Hola, sí. Sí, la seguimos en otro momento, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Bueno, no, por favor, yo quisiera que toquen un poquito la puerta ahí arriba en la Nación y que acá nosotros necesitamos otras cosas, no necesitamos saber si el gobernador está enamorado, si el presidente, nosotros necesitamos realmente ayuda. El gobernador nos mandó un camión a Orán, un camión rojo viejo que ustedes lo van a ver en posta ahí frente al hospital, no tiene ni batería ni rueda, y allí es que le ha mandado ayuda. Es una burla lo que está haciendo, ahí está. Dígale a sus compañeros que vayan a ver si es verdad que lo que yo digo, hay un camión viejo que más... No es necesario, José, te creemos, absolutamente. No tiene ni batería ni nada, no tiene nada, es una burla, se burla de nosotros, señor. Está bien. Señor, mi estimado amigo, se burla. Bueno, muchas gracias, José. Un abrazo grande, perdón, abrazo. Yo estoy muy enojado. Se te nota que estás enojado, y está ahí, es lógico. Muy enojado, muy triste, y quiero salvarle la vida a todos mis vecinos, mis amigos, mis familias, los pocos que quedamos. Yo quiero salvarles y voy a morir en la lucha. Si me quieren matar, que me maten, porque La única manera que me pueden hacer callar es que me maten, así que estoy dispuesto a morir por nuestros vecinos, por mi norte, que lo amo, a la zona fronteriza de la provincia de Salta. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Ahí. Los quiero mucho. Hasta luego. Gracias, José. José Villarreal, bueno, una descripción cruda de lo que está transitando y lo que vive, ¿no?, en la provincia. Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente. Promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No. No creemos que puedas darnos eso tú. No. Puro bla bla bla y nada de verdad contigo, puro bla bla.